3. Vamos a conversar con los chiquillos que nos vienen a visitar. Ellos pertenecen a una compañía de teatro Puente Alto, del cual yo desconozco el nombre, pero vamos aquí en vivo y en directo a saber con quién estamos conversando. Muy buenos días, con quién, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Adelante, por favor. Hablen, hablen. Estamos al aire, vamos. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Yo soy Gabriela. Gabriela. Yo soy Camilo. Somos una compañía de teatro profesional emergente y nuestro nombre es El Patio Teatro. ¿Por qué? El Patio Teatro, bueno, la idea del Patio Teatro surge de la necesidad de tener un espacio para poder representar y poder acercar a las personas, independiente de la comuna, sea Puente Alto o no, al teatro. Es una manera de centralizar esta idea que tenemos la gente hoy en día de ir a asistir al teatro en el Santiago Centro, o en los barrios teatrales que son más concurridos. De ahí nace nuestra necesidad de poder ocupar o habitar el patio de nuestra casa para poder representar obras teatrales y así acercar a la gente a que puedan asistir a ver las obras de teatro. Y también de esa necesidad surge la idea del nombre El Patio Teatro, puesto que lo hacemos en el patio de la casa. ¿Y eso está ubicado dónde? Irarrázaval 0566. Al lado de la Penny. Cerca. Mucho más abajo de la Penny. Mucho más abajo. Sí. A paso del metro Plaza Puente Alto. A paso del metro, ya. Ajá. José Manuel Irarrázaval 0566. El estreno va a ser el viernes 4 de diciembre. Y vamos a tener temporada hasta mitad de diciembre, porque después vienen las fiestas. Ah. Ya. Y después retomamos de nuevo en enero y febrero. Oye, vamos a tener temporada todo el verano para que la gente pueda asistir. Sí, puede reservar su entrada al correo cia.elpatioteatro@gmail.com. cia.elpatioteatro@gmail.com. Correcto. Oye, ¿de qué trata la obra? ¿Nos pueden contar, no? Sí, claro. Bueno, la obra tiene que ver con eso que tanto deseamos los seres humanos, que está oculto, que muchas veces por moralidades nos reprimimos y no nos atrevemos a decir, ¿ya? Esa es como la premisa general de la obra. Claro, la obra trata de dos personajes que se encuentran, desconocidos los dos, y uno está buscando algo que no se atreve a decir, y el otro quiere vender cosas que tampoco se atreve a ofrecer. Y es en esta constante existencialidad que se desarrolla la obra, pasando por un viaje emocional donde los personajes pelean, se ríen, lloran, y en realidad, y en pocas palabras, sacan a flote las cosas que nos reprimimos día a día. Es como una invitación al espectador a poder reflexionar sobre sus propios miedos y sus propias carencias, ya sean afectivas, emocionales. Es una invitación a la reflexión del espectador. De eso se trata. Sí. Ajá. ¿Y esta obra cuántos años tiene y quién es el dramaturgo, la persona que lo escribió? Esta obra se llama La soledad de los campos de algodón y es del dramaturgo francés Bernard Marie-Coltès. Ya esta obra se escribió hace más de 30 años. En 1989 fue escrita. Sí. Va a cumplir los 30 años. Fue escrita por el dramaturgo Bernard Marie-Coltès y nosotros la adaptamos y el nombre de nuestra obra es Deseo en la soledad. Adaptación de la obra original en La soledad de los campos de algodón del dramaturgo francés Bernard Marie-Coltès. ¿Por qué debería ir a verla? ¿Por qué debería ir a verla? Porque va a ser una experiencia poco, digamos, una experiencia nueva, es algo que la gente no está acostumbrada a ver, va a ser una entretención, la obra tiene bastante, tiene mucho de todo, entretención, emoción, miedos, es un viaje desde nuestro punto de vista bastante interesante que la gente debe ver. Y más allá de lo que nosotros ofrecemos con nuestra obra, es una invitación a que el espectador se pueda acercar al teatro, independiente del género teatral, que tenga la posibilidad de asistir al teatro. Oye, ¿y cómo crees tú que Puente Alto va a recepcionar esta obra? ¿Se podrá identificar con lo que plantea este argumento? Yo creo que más que identificarse, la invitación es a disfrutar. Y demás, hoy en día la sociedad está muy reprimida en cuanto a la posibilidad de expresión. Y creemos y tenemos la certeza de que van a poder sentirse identificados o reflejar sus propias vivencias en lo que nosotros vamos a mostrar con nuestra obra. Pero como te digo, nuestro objetivo principal es poder acercar a la gente al teatro, que tenga esa oportunidad de poder ir, presenciar una obra, acercarnos más a la cultura de las artes escénicas. Este es nuestro objetivo principal. Acercar a la gente al teatro. Vamos a ir a la música y a la vuelta cerramos reforzando la idea de esta invitación. Puré de papa junto a Kike Blue. Yo te quiero comer como si fueras un sabroso puré, acariciarte, estremecerte, aunque no lo queremos, la podamos, dame mi puré de papas, dame y dame besos, dame, dame o dame tu cariño. Esto se llama Key to the Highway. dog and matches the hole. Ya, estamos de regreso con los buenos amigos de la compañía cuyo nombre era o es El Patio Teatro. Ya, y van a presentar una obra. Sí, muchachos, los dejamos invitados, muchachos y muchachas, a ver la adaptación Deseo la Soledad, una adaptación de la obra de Bernard Marie Coltés, En la Soledad de los Campos de Algodón, una obra muy entretenida que debe ser vista por todos los amigos y amigas de Puente Alto. Los dejamos cordialmente invitados. Desde el viernes 4 de diciembre en adelante, vamos a tener temporada enero y febrero a las 20 horas. Viernes, sábados y domingos de enero y febrero, partiendo por dos semanas previas de diciembre. Desde el 4 de diciembre hasta la quincena más o menos, un poquito antes de las fiestas, porque entendemos que en esa fecha es un poco complicado poder asistir, toda la gente tiene que hacer sus cosas. Así que, amigos y amigas, cordialmente invitados en La Soledad de los Campos de Algodón, Deseo la Soledad, adaptación de Bernard Marie Coltés, José Manuel Irarrázaval, 0566, a las 20 horas, a pasos del Metro Puente Alto. Cordialmente invitados todos los comuneros de Puente Alto y nos despedimos. El costo de la entrada es tan solo 2.000 pesos y 2 por 3.000 pesos. Exacto. Puede ir con una pareja, con un amigo, un tío, la abuela, y son dos personas por 3.000 pesos, individual 2.000 pesos, muchachos y muchachas. Pueden escribirnos al correo cia.elpatioteatro@gmail.com. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir.